Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Voices, they want me to follow hidden paths. Sunny winds beneath tables, cold eyes, calling me a shy, as I reach out, the universe around. tight. Gates are open wide. I reach out, the universe align. Injectando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 206 para Inyectando Metal. Programa realizado el día lunes desde las 21 horas en vivo a través de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, en la conducción Norberto Fernández. Sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Saludamos e invitamos a los oyentes a sumarse a este programa. El agradecimiento también a todos en general. Y bueno, muchísimas gracias. Es parte del agradecimiento de cada programa. Sin ustedes no tendría el sentido que le queremos dar a este programa, sabiendo que detrás de un radio receptor o un celular o una tablet o un dispositivo móvil o fijo nos puedan llegar a estar escuchando. Así que un saludo en general para todos y un agradecimiento. Comienzo musical junto a la banda Crystal Beeper, el tema de Salvar Kai. Como al principio, no caretearla en esta vida es la que va. Este programa, además de realizarlo en vivo y compartirlo a través del aire de FM Ser Metal 99.5, también estamos en duplex, en directo con y en vivo también, ¿por qué no? En Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. El día martes se puede escuchar este programa en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro, el martes a las 12 horas. Martes, 15 horas, en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 18 horas, en Ginebras, radio.radio, 1, 2, 3, 4, 5, en números.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas, en lado salvajeradio.com, radio de la provincia de Mendoza, con repeticiones en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream 123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Además de esta salida en vivo del día lunes desde las 21 horas, podés escucharlo también el día miércoles a las 9 horas o viernes 23 horas. Continuando con las salidas, días, horarios y frecuencias y también lugar de donde es la radio, miércoles, 14 horas, FM Espectro 98.9, Radio de la Provincia de Corrientes. Miércoles, 16 horas, en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles, 0 horas, en FM Opción 98.9, Radio de la Provincia de Buenos Aires. Jueves, 20 horas, en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Jueves, 20 horas, en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Viernes, 15 horas, en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas, en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Domingo, 18 horas, en roquearte.onlineradio.com.ar. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Para el día de hoy, para este programa número 206, vamos a tener la comunicación y la entrevista con la gente de la banda Preeminence, que se escribe Preeminence. La banda tiene sus comienzos en el 2017 como proyecto, con Ezequiel Sánchez, con quien vamos a hablar, en bajo y voz, Darío Rogel en guitarras y Fernando Egea en batería como inicio de la banda. Por diferentes motivos y circunstancias personales, Fernando da un paso al costado y la banda empieza a mutar con un nuevo baterista y la idea siempre de sumar otra guitarra. La banda fue mutando hasta el año 2019, quedando conformada definitivamente con 5 integrantes hasta el día de la fecha, dando su debut en vivo el 15 de mayo del año 2021 junto a otras bandas de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. A partir de ahí contamos con varios recitales por un año en Comodoro y distintas localidades de la Patagonia. La banda cuenta con un demo de 4 temas y un reciente lanzamiento de disco titulado Bajo el Control, Putrefacto, que se puede encontrar en todas las plataformas digitales. También pueden encontrarnos en Facebook, YouTube e Instagram como Preeminence Metal. Preeminence está conformada actualmente por Omar Curna en batería, Gustavo Jerez en guitarra principal, Darío Rogel en guitarra rítmica, Ezequiel Sánchez en bajo y coros y Ever Cadavera en voz principal. La banda está orientada a un beat melódico, así que hoy vamos a tener el gusto de conversar con y proponer escuchar esta banda, buscarla, seguirla y acompañarla, brindarle el apoyo como a cada banda y cada banda se merece. Eso será para más adelante en el transcurso del programa, en un instante nada más. Ahora les propongo seguir compartiendo y presentando a estas bandas que hacemos sonar en este programa. Bandas nuevas, clásicas, materiales que vamos recopilando de, y descargando de las redes musicales y con el hecho de compartir tanto el sentimiento que en mi persona tengo por la radio, como también por el metal. Espero que sea de tu agrado este programa, que nos puedas acompañar. Para nosotros eso es muy importante, así que te invitamos a seguir escuchando este programa. Vamos con la banda Teira. El tema es Darkness Be One. Perdón por mi pronunciación, pero bueno, trato de decirlo lo más parecido posible, o lo que llego a interpretar que dice. Después la banda Chrome Shift, el tema es Stellar Halo. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 206. Estás escuchando Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Free my mind and soul.

Saludamos a quienes están escuchando esta transmisión en vivo a través del 99.5 en San Martín de los Andes, como así también a través de la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com. También hacemos extensivo el saludo a la gente de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, que nos están escuchando a través de RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, también en vivo, en directo. Así que saludos para quienes estén escuchando. Vamos con otro tema, y luego del tema que vamos a compartir, vamos a estar estableciendo o intentando establecer la comunicación para charlar con Ezequiel Sánchez, de la banda Preeminence, de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Vamos con la presentación de este tema que se llama Sacrifice of Angels. La banda es Electra Stone. Así continuamos en Inyectando Metal. One more time. Ahora en Inyectando Metal, entrevista. Continuamos en Inyectando Metal, ahí estamos escuchando el tema Sublimación Paria a cargo de Preeminence. Estábamos intentando en forma privada de comunicarnos, pero no nos han respondido del otro lado, así que vamos a seguir intentando a ver si nos responde la llamada. Hacemos un repaso de lo que es la biografía de Preeminence. Sus comienzos en el año 2017 como proyecto integrado por Ezequiel Sánchez en bajo y voz, Darío Rogel en guitarra y Fernando Egea en batería. Como inicio de la banda, por diferentes motivos y circunstancias personales, Fernando da un paso al costado y la banda empieza a mutar con un nuevo baterista y la idea siempre de sumar otra guitarra. La banda fue mutando hasta el año 2019, quedando conformada definitivamente con 5 integrantes hasta el día de la fecha, dando su debut en vivo el 15 de mayo del 2021 junto a otras bandas de Comodoro Rivadavia. A partir de ahí contamos con varios recitales por año en Comodoro y distintas localidades de la Patagonia. La banda cuenta con un demo de 4 temas y un reciente lanzamiento de disco titulado Bajo el Control Putrefacto, que se puede encontrar en todas las plataformas digitales. También pueden encontrarnos en Facebook, YouTube e Instagram como Preeminence Metal. Preeminence Metal está conformada por Omar Curna en batería, Gustavo Jerez en guitarra principal, Darío Rogel en guitarra rítmica, Ezequiel Sánchez, con quien estamos intentando comunicación, en bajo y coros, y Ever Cadavera en voz principal. La banda está orientada a un death metal melódico. Vamos a dejar correr un poco más la música y vamos a volver a intentar la comunicación. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 206, y ahí vamos a llamar a Ezequiel Sánchez desde Comodoro Rivadavia. Nos va a responder la llamada Ezequiel Sánchez, quien está a cargo del bajo y coros en Preeminence. Ahí vamos a establecer la comunicación. Hola, ¿qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Norberto por acá, ¿Norberto? Para Inyectando Metal. Habíamos intentado la comunicación, pero bueno, se postergó un poquito, pero lo bueno de todo esto... Sí, mi disculpa, no, ¿sabes que no...? Sí. Hola, hola. Hola, tenés... hola, sí, ahí te escucho. Buenas noches y gracias por este contacto. Hola, sí, se corta un poquito, me parece, che. Te pierdo la señal un poquito, me parece. No sé si será por el clima o porque baja la conexión a la noche, pero siempre está pasando esto de que... Ajá. Recae un poco la conexión. Ah, está. Así que te voy a dejar que hables y bueno, por ahí intervengo con alguna pregunta. Contanos. Dale. Contanos quiénes te acompañan en la banda. Algo de eso estuve leyendo y compartiendo con los oyentes, pero quisiera que nos comenten alguna presentación próxima, lo que desees. Acá estamos escuchando. Dale, con mucho gusto. Bueno, te comento un poco de la banda, si querés. Sí, adelante, Ezequiel. Dale. Bueno, nosotros comenzamos con este proyecto de la banda a mediados del 2017, más o menos, con un amigo, con Darío Rogel, y otro amigo que teníamos en ese momento, Fernando Ejea. Bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer algo, y salió un proyecto de death metal melódico, y bueno, salieron algunas bases, un proyecto, ¿viste? En ese momento habremos estado, no sé, unos 4 o 5 ensayos, y por cuestiones personales, bueno, el baterista da un paso al costado y empieza a mutar la banda, hasta que conformamos una banda con un nuevo baterista, se sumó otro guitarrista y fue evolucionando la banda, hasta que dimos el debut en el 2021, en el segundo año de pandemia. Salimos en vivo, ya con una formación conformada. En mayo del 2021 salimos a nuestro primer concierto en vivo, así que bueno, hicimos una presentación, y a partir de ahí ya empezamos a dar un par de conciertos acá en la localidad, y bueno, nos fueron invitando en localidades de Santa Cruz, de Chubut, así que bueno, estuvimos presentándonos en varias oportunidades, y bueno, recientemente logramos conquistar un disco de 5 temas. Ya habíamos grabado un demo, así que bueno, ahora conquistamos el disco y estamos muy contentos por eso. Están disponibles en todas las plataformas, y próximamente se nos viene una fecha acá con unos amigos en una cervecería, así que vamos a estar ahí compartiendo con amigos seguramente. Comentanos qué día y el lugar, si te acordás. Sí, sí, vamos a estar tocando acá en Comodoro Rivadavia, en una cervecería que se llama Kingston, en la calle Sarmiento 923. Vamos a estar tocando con los amigos de Atravesando Todo Límite, que es un homenaje a Hermética, así que están todos más que invitados, entrada gratuita, para compartir ahí con una buena noche con amigos ahí. Así que gracias por dejarme el chivo acá de la fecha. Justamente salimos en Comodoro Rivadavia el día jueves a las 20 horas por electraradio.com.ar, así que si alguien está escuchando la grabación que queda de cada programa, bueno, ahí está entonces la presentación para ir a ver a Preeminence, a ese lugar. Yo no tengo el agrado de conocer como para dar referencias del lugar, pero bueno, lo importante es que la banda sigue estable, con presentaciones y obviamente proyectándose a otras presentaciones en otros lugares. Claro, sí, estamos más activos, seguimos con en la línea de las nuevas composiciones, ¿viste? Ahora, como te decía, lanzamos nuestro primer material de estudio, digamos, nuestro primer EP, que está conformado por 5 temas, y ahora ya empezamos en el proceso de nuevas composiciones, o sea, estamos en ese trance, ¿viste? De siempre tratar de sacar un nuevo material para presentar. Así que, si me das un minutito, ya te presento a la gente que está tocando conmigo en esta banda, que es fundamental en las composiciones y todo. Así que, en la batería está Omar Curna, la viola principal, digamos, estaría Gustavo Jerez, en la otra guitarra, Darío Rogel, y bueno, yo en el bajo, y Ever en las voces. Así que bueno, un saludo enorme por si me están escuchando, los chicos, así que bueno, esa sería la formación de Preeminence en la actualidad. Buenísimo. Tienen un disco entonces, promocional en las redes. Yo estuve indicando dónde pueden ubicar a la banda y cómo las tienen que buscar como Preeminence Metal, sí, redes. Qué importante, ¿no? De la importancia de las redes en su uso bueno, vamos a decir, que nos permite de alguna manera descubrir bandas. Sí, la verdad que está buenísimo. Esa es una herramienta fundamental para... Y a las bandas les da la posibilidad también de promocionar la producción. Sí, tal cual, ¿viste? O sea, hoy en día está muy difícil lo que es para las bandas, así como nosotros, digamos, de autogestión, claro, está muy difícil llegar a conquistar algo físico, digamos, ¿no? Hacer una producción de disco físico, pero sí tenemos la posibilidad de presentarlo en las redes sociales y en las plataformas, sobre todo, que es lo que más alcance tiene la gente hoy en día. Es la herramienta que más nos beneficia a nosotros para hacernos escuchar, ¿viste? Pero como te digo, por ahí se complica un poco con los costos y todo lo que implica tener una producción física del disco, pero sí queremos compartirlo y está al alcance de cualquiera que lo pueda escuchar en las redes o en las plataformas digitales, ¿viste? ¿Alguna presentación en otros lugares, no en los que me mencionaste, han tenido la posibilidad? ¿Cómo? Disculpame, se me cortó justito. Si han tenido la posibilidad de presentar la banda, la producción musical que realizan en otros lugares más de los que me mencionaste, o de a poco se van abriendo las puertas, como quien dice. Claro, yo calculo que de a poco se van a ir dando las posibilidades de salir a presentar el material que tenemos, ¿viste? Por el momento es muy reciente, digamos, el lanzamiento, y recién ahora, bueno, tenemos la posibilidad de tocar acá en Comodoro, pero siempre esperando alguna invitación para ir a alguna localidad de acá por la Patagonia o por donde sea, siempre será bienvenida, y con organización podemos movernos a cualquier localidad, ¿no es cierto? Igual, de mi parte estoy disponible para difundir tanto la banda en otros lugares como así también compartir contacto para que se acerquen y establezcan, valga la redundancia, un contacto con ustedes, los integrantes de la banda, a lo mejor para alguna presentación, para difusión, amigos, programas amigos también que podemos enviarle o recomendarle el contacto y la música de Preeminence. Sí, no habría inconveniente, sí, espectacular, te agradezco muchísimo, ¿viste? O sea, estamos predispuestos a recibir cualquier tipo de contacto, ¿viste? No hay ningún problema, ¿viste? Y te agradezco, como te digo, la difusión, ¿viste? Así que bueno, agradecido más que nada. Buenísimo, Ezequiel. La verdad que no tengo preguntas ni escritas, ni se me van ocurriendo en el momento. Por ahí no son elaboradas como uno quisiera, sino que van transcurriendo ahí en... Van saliendo, sí, van espontáneamente. Saliendo. Claro. Sí. Que hay veces que no... Me pregunto qué pregunto. ¿Qué te gustaría que... Imagínate, yo que nunca tuve la posibilidad todavía de ver la banda, ¿con qué me encuentro asistiendo a un recital de la banda, por ejemplo? ¿O qué, buena pregunta. ¿Qué propone la banda para convencerme, de alguna manera, para que yo pueda ir a presenciar un recital? Bueno, nosotros la propuesta que tenemos en vivo es, y lo que el material que nosotros elaboramos, digamos, por así decirlo, va orientado en la línea del death metal melódico, con obviamente muchísimas influencias del género heavy metal, desde heavy metal hasta thrash metal, pero está apuntado a lo que es el death metal melódico. Es un material pesado, pero siempre buscando la armonía y la melodía. Así que con eso es lo que te vas a encontrar cuando escuches a la banda, ¿viste? Una música dura, pero sin perder la melodía, por así decirlo, una melodía triste, melancólica. Eso es lo que más se expresa en lo que nosotros estamos haciendo, ¿viste? Las letras, digamos, lo que es la composición de letras, está más que nada orientada a situaciones personales, cosas que pasan cotidianamente, cómo se manifiestan emociones, sentimientos en la vida cotidiana de cada uno, ¿no es cierto? O sea, no tiene un, ¿cómo te puedo decir? Un tema central, digamos, todos los temas, no, o sea, cada tema habla de diferentes cosas, no son conceptuales los temas. De los estados y la vida cotidiana, de los estados de las personas, estados emocionales, digamos. Claro, sí, y la vida cotidiana. Claro, sí. Tratando de reflejar algo de eso que ocurre. Claro, sí, tal cual. Como te decía, no son conceptuales, o sea, no son temáticos ni nada, es lo que por ahí pasa en la cabeza de lo que te pasa en la cabeza en algún momento, como ya puede ser un estado de ánimo pinchado, o un estado de ánimo eufórico, un estado de ánimo melancólico, o sea, como estás en el momento, por ahí alguna canción representa eso, o sea, no son conceptuales las composiciones, pero son interesantes igual los temas, ¿viste? No, por ejemplo, hay un tema que creo que te mandé, uno de los tres temas que te mandé, El Ermitaño. Se llama Longevo, Longevo, por ejemplo, Longevo. Habla de la humanidad, por ejemplo, habla de la humanidad, lo sufrida que está, lo castigada que está, y que a pesar de todo siempre se vuelve a levantar para darle combate y darle pelea a todo lo que significa estar vivo, digamos, ¿no? Y con paso de los siglos y los siglos y los siglos se sigue poniendo de pie siempre, a pesar de que se autodestruye igual, ¿no? Entonces habla un poco de eso. El Ermitaño, por ejemplo, habla de un estado emocional en particular, un estado emocional de aquellas personas que no pueden salir de, y tampoco quieren salir de algún pozo depresivo por X motivo que le sucedan en la vida, ¿no es cierto? Como para darte un ejemplo nomás de lo que se habla en las canciones, ¿viste? No, es como para tirar un panorama. Y ya que me estás me estás detallando en qué se basa la letra de los temas. Me gustaría también que me menciones el sociópata. ¿A quién hace referencia? El sociópata. Ajá. El sociópata es un tema que apunta a un a una persona totalmente manipulador, fuera de o sea, para cero empatía con la sociedad, el típico tipo que le importa solamente su bienestar y su, o sea, un tipo totalmente egoísta, no habla mucho más de eso, o sea, representa una personalidad, digamos, el sociópata. Para nadie en particular, sino simplemente ese estado de conciencia, digamos, ¿no? Y que hay ese tipo de personas que abundan. Claro, sí, también, sí. En la vida cotidiana me toca cruzarme con varios de ese tipo, pero bueno, no voy a dar nombres porque no quiero hacer eco de mi pensamiento, ¿no? Que lo mantengo desde de mis principios. Claro, por ahí es que por ahí el que escuche el sociópata, ¿viste? Va a escuchar la letra y va a decir, ah, este se lo dedico a tal persona, ¿viste? O sea, es como que a cada cual su criterio, ¿no? O sea, como quiera tomar, ¿viste? No está enfocado en nadie en particular, sino que habla del sociópata en general, lo que significa ese tipo de ser humano, ¿no es cierto? Y yo creo que en la vida social de la gran parte de la población, si no existieran personas con este pensamiento y con esta ceguez en sí mismo, creo que estaríamos un poquito mejor, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, sí. Tal cual, sí. No voy a dar nombres porque no viene al caso, ¿no? Pero no viene al caso. Viene como una listita, ¿viste? Imaginaria completa. Sí. Estaría horas, cansaría, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, habla de eso, o sea, como para que tengas una idea que lo que pinta cantar se escribe, se discute en la banda, les gusta esto y bueno, vamos con eso, ¿viste? Las canciones, bueno, por el momento las estoy escribiendo yo, en la composición para trabajar más que nada, primero se hacen las bases de guitarra, Gustavo trae una idea, después vamos poniendo parte un poco de nosotros, ¿viste? Y después se pone la batería, van armando bases, se van ensamblando las bases y después se escribe. Esa es la metodología que estamos teniendo para componer. Y bueno, es lo que va saliendo. Primero, ¿se basan en la composición, digamos, con instrumentos y luego, sí, en base a eso, le ponen la letra? ¿O ya tienen la letra? Tal cual. Ah, perfecto. No. Generalmente, primero hacemos el ruido, digamos, se traen las bases, las bases, se arma la estructura de una canción, del tema, y sobre ese tema ya hecho, se le pone la letra, se le pone la canción. Así estamos manejándonos por el momento. Y es la forma más cómoda, me parece, para nosotros. Y la mayoría de las bandas componen primero la letra y en base a la letra creada hacen lo musical. Ponen la música. Claro. Por sí. Eso me llamaba un poco la atención que primero la música, la composición de la música y luego la letra. Sí, nosotros, bueno, sí, así nos estamos manejando, ¿viste? Y bueno, para todas las canciones pasó lo mismo. Primero armamos la estructura del tema y después le mandamos lo que se nos vino a la cabeza. Así que bueno, ahí van quedando los temas. Es como la composición de este programa. Primero la música, buscamos los temas y luego hablamos lo que nos sale en el momento o lo mejor posible. Ajá. Sería más o menos algo parecido. con la diferencia que no compongo música. Ah, está bien. Pero sí, bueno. Pero se entiende. Bueno, está muy buena la entrevista y me da una pena enorme irla cerrando, pero bueno, para que la gente que está escuchando este programa pueda conocer la banda si no la conoce, darse opinión si le gusta o no le gusta, esperemos que le guste, ¿no? Por eso la proponemos para traerla al programa, para conversar un poco y poder compartir la música de las bandas de todos los lugares donde podemos establecer alguna comunicación y aprovechando estas ventajas que nos da las redes sociales. Esta comunicación la estamos estableciendo a través de WhatsApp. En algunos momentos, bueno, recurríamos a la llamada común, diríamos, y bueno, sí. todo va evolucionando y a su vez vamos utilizando las herramientas que se brindan para la comunicación. Así que por esa parte estamos muy contentos también y la posibilidad de conseguir material de las bandas para tener... para presentar. Sí, está buenísimo. Es como te digo, ¿viste? O sea, esto de las herramientas que uno tiene hoy en día con el tema de las plataformas y las redes sociales y cómo uno puede expandirse y cómo puede llegar. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando con vos, que sos de San Martín de los Andes, y está buenísimo, ¿viste? O sea, está buenísimo porque... gracias a ponerle a las redes sociales, yo me pude comunicar con vos, o vos te pudiste comunicar conmigo en este caso, y me da la posibilidad a mí y a los chicos de presentar, mirá, lo que tenemos preparado para compartir, ¿no es cierto? Porque siempre pensamos en hacer la música que hacemos para compartirla, así que mucho más que agradecido, ¿viste? Te agradezco muchísimo esta posibilidad de poder charlar un poco con vos. Imagínate si tuviéramos que o yo ir a Comodoro por razones económicas, ¿no? Si estuviera a mi alcance, pero no lo dudes que lo hago. Lo mismo te pasaría a vos si tendrías que venir acá en presencia, acá al estudio de la radio. Así que por esa parte... La tecnología bien aplicada es buena. Ya cuando se le da el uso justo y necesario, ya pasa a ser otra cosa. Pero bueno, tal cual. Te voy a ir agradeciendo esta comunicación. Te dejo para que nos sigas comentando lo que desees y para ir poniéndole punto final a esta conversación, que espero que no sea la primera ni la última. Estaremos en contacto cuando haya que presentar algún material o algún evento que se esté presentando la banda. Con muchísimo gusto contá con este programa y esta radio para hacernos saber. Dale, buenísimo, sí, ya quedamos en contacto, buenísimo, te agradezco mucho y bueno, quería mandar el saludo a todos los que están escuchando el programa, espero que les guste la propuesta que tenemos para todos los oyentes, que les gusta y son apasionados del metal, así que bueno, más que agradecido, te agradezco, Norberto, así que ya estamos en contacto y ningún inconveniente, cualquier momento, si tenemos algo nuevito, ahí nomás te lo hago saber. Buenísimo, Ezequiel, lo vamos a dejar a los oyentes con los temas Longevo, El Ermitaño y El Sociópata. Me cuesta decir esa palabra. Sí, sí, sociópata, sí. Dale, buenísimo. Bueno, espero que les guste a todos los oyentes. Les mando un saludo grande desde Comodoro Rivadavia. Así que bueno, pueden seguirnos en las redes como Preeminence Metal, en Instagram, Facebook y YouTube. Y a Spotify también. Perfecto, Ezequiel. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y espero en alguna oportunidad poder presenciar algún... recital donde se presente la banda. Dale, te agradezco, Norberto. Un abrazo grande. Hasta pronto, muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Yes. Inyectando metal. Inyectando metal. We'll be right back. Metal. Conduce Norberto Fernández. Así pasaba la música junto a la banda Preeminence, el tema El Sociópata, el que escuchábamos recientemente, anteriormente El Ermitaño, y en el inicio de estos tres temas que compartimos de Preeminence, el tema Longevo. El programa 206 de Inyectando Metal lo estamos realizando desde San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, el día lunes desde las 21 horas en vivo. Además, saliendo en vivo y en directo por Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Con repeticiones a lo largo de la semana, el martes nos pueden escuchar en demonteradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro, a las 12 horas. Martes, 15 horas, en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 18 horas, en Ginebras, radio.radio 1, 2, 3, 4, 5, en números.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas, en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza, con repeticiones en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Además de este programa en vivo emitido el día lunes desde las 21 horas, también nos pueden escuchar el miércoles a las 9 de la mañana y viernes 23 horas. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Domingo 18 horas en roquearte.online. Online, vamos a nuevamente a pronunciarlo, roquearte.online radio, así se escribe, o online se pronunciaría, .com.ar. Recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.com. Y bueno, el agradecimiento a quienes escuchen este programa que realizamos acá con esta pasión por la radio y también por el metal. Vamos a enviar un saludo a Marroquí, conductor del programa desde el oeste, que nos está sintonizando por Buenos Aires. Así nos comenta el programa. se emite el día sábado a las 15 horas y bueno, nos comenta en uno de los mensajes que hoy charlábamos, que comparte el avance de Inyectando Metal, así que muchísimas gracias, Marroquí. Pueden escuchar desde el oeste el día sábado a las 15 horas en la página todoestaalrevés.com. Reitero, todoestaalrevés.com. Muy cierto con la realidad, todo está al revés, ¿no? Pero es el nombre de la página donde pueden sintonizar entonces desde el oeste. Estábamos esperando el envío que nos estaba realizando Marroquí. Bueno, el sábado 25 de 15 a 17 horas desde el oeste, con entrevista a la banda Exhumación. Así que recomendamos escuchar a través de la página, reitero, todoestaalrevés.com. Vamos en búsqueda de los siguientes temas. Vamos con Against Evil, así se llama esta banda, haciendo el tema Give Em Hells. Y después la presentación de este tema a cargo de Kerry King. El tema es Toxic. Aceptando metal, pasión por la radio, pasión por el metal. No. Continuamos en Inyectando Metal. Mostrando estas ansias de seguir desde estos pagos. Vamos a la presentación de las siguientes bandas. Magneville, el tema es Pionex Set. Después la banda Mayhem, el tema es Shelter of Dreams. Así continuamos en Inyectando Metal. You are a slave. single part used to fear. You defender of status, old fucking hollow head. They are ripping people that you see and represent the streets with dread. Constituted is has no dirt. Protected conscience of condemned to the head. Of corporations.

escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Cansado de ver